digas de ese modo, que me hace suspirar cuando estoy entre tus brazos. Me siento tan dichoso por la paz que tú me das, amor. Pídeme lo que más quieras, y yo todo te daré. Es tan grande mi locura que este amor no tiene duda. Te quiero tanto que, amor, amor, dependo cada día más de ti. Mis sueños tienen alas y es por ti. Qué pena que me da perder mi amor. Enamoras de otro amor, no quiero ni pensarlo más. Yo sé, perdona por sentir celos así, amor. Esta mentira, el sentirme tan feliz. En mi cuarto hago figuras con tu cuerpo, con tu pelo, hasta verte otra vez. Amor, amor, dependo cada día más de ti. Mis sueños tienen alas y es por ti. Qué pena que me da perderte, amor. Sí, dependo cada día más de ti.